Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Hola, hola. Ara sí, bon any! Ara s'escolta, bon any i benvinguts al nou Metal Vortex. No és que sigui nou, perquè ens ha passat simplement un dia. Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona nit a tothom i benvinguts una setmana més aquí a Metal Vortex. Bona nit a tothom i benvinguts una setmana més aquí a aquest programa, a lo que és Metal Vortex. I com ja sabeu, pues, estem amb vosaltres els dimecres de 8 a 10. Plogui, nevi, faci vent, què més coses han passat? Pues no sé quantes més, és igual. Les coses que pluja! Sí, ja ho he dit, pluja, vent, neu. Nosaltres estem aquí perquè som diguéssim l'antiestrès, som la gent que porta la remodelació aquesta, diguéssim, que vol que plogui, però que no ens mullem, i que volem que vosaltres no us mulleu. I som aquestes persones que el vent ens dona el mateix, perquè estem esventats totalment. Així és que a falta d'aquí, de qui punxa els 80, doncs punxaré jo aquí una cosa, una curiositat de Holanda. Una curiositat d'Holanda que va sortir l'any 88. Ja sabeu que Holanda, pues, té formacions i va tenir una època de moltes formacions que van ser renegades, van ser negres. En aquest cas, parlo d'una gent que es deien Hardware, que només van treure un... Li diuen LP, però bueno, sistemes, no sé jo fins com es considera, no? I aquests holandesos van treure el 88 ja. Vandenberg ja estava fins als collons pràcticament de treure LPs, no?, que és la formació, per exemple, doncs, més representativa d'aquests Països Baixos, que ara no, ara sembla que no es diuen Netherlands, es volen dir d'una altra mena. I, bueno, doncs anem a mirar a veure aquesta penya que va desaparèixer només aquest any, va treure això, i són aquells EPs que són de història. I anem a escoltar dins de lo que és aquest LP Heavy Nights, anem a escoltar un dels temes, el segon, per exemple. No, el primer, vinga, va. Aquí escoltem els senyors de Hardware. Digo, ¿dónde están los hermanos de Castro? We'll be right back. Bueno, pues aquí teníeu el que era la primera petita reproducció dels 80 de Metal Vortex. Ja sabeu que nosaltres ens dediquem a fer el heavy metal dels 80. Què pensàveu? Que anava a dir que fèiem els gilibolles? Pues també. També fem els gilibolles, moltes vegades. Moltes vegades. I és que ens agrada, ens agrada. És un eslògan que ens agrada. Àngel, per exemple, no. No li agrada això. No te metas, eh? Ah, vale, pues bueno, aquí sabéis que es el único tío que almuerza cerveza en taza por la mañana. Ja ho entes, no? Ja ho entes, perfectament. Doncs Miguel, quina és la segona història que tenim avui? Perquè sí, explicaràs aquí la història de quan vam arribar a Mart, perquè els terraplanistes, diguéssim, tenen una història que no s'ho acaben de creure, lo d'aquesta màquina que tu vas a dir. No sé, tio, jo, mira, vinc una mica refredat i tal, i no m'entero de... Ja em costa seguir-te de tant en tant, així que ara... No, si imagina refredat. Jo no t'he demanat que corris darrere meu. Bueno, vamos con la novedad de la semana, pero antes sí que quería hacer un inciso y hablar un poco de lo que fue el concierto que tuvo lugar el viernes pasado, que además era muy importante para una asociación en la que al cual participan amigos nuestros y amigos de este programa, que es la asociación Rock and Bash, que debutaban, era el primer concierto que organizaban, tuvo lugar el pasado viernes 17 en la Sala Boulevard de San Juan de Espí, y la verdad es que a nivel organizativo, la verdad es que estuvo bastante bien, ¿no? Para ser el sí, el debut. Para mí, sinceramente, estuvo bastante, no, bastantísimo de bien. Estuvo muy bien, las actuaciones todas a su hora, luego cuando acabó todo ya, a efectos en los comentarios que hicieron cada uno en sus redes sociales, la gente muy contenta, tanto la misma organización como los grupos, como el público, muy contenta y muy agradecida por haber hecho este concierto, y esperemos que sea el primero de muchos. A mí me han dicho que no tothom va a quedar content. Bueno, no sé qué sería. No sé. Sí, porque 2 euros la birra, pues con que no era... La queja de la birra fue, y ellos lo saben, que estaba un pelín, que no estaba todo lo fría que debía estar. O sea, las primeras calentas. Dos euros y calentas. Pero bueno, a mí como no me agrada siempre apusar un deo a tutón, siempre un notable, porque siempre es por millura, pero realmente pasé que... molt bé, un tracte exquisita, la sí. Llena, els membres de l'organització... Jo em vaig trobar com a casa. L'únic que faltava era el sofà de casa meva i el comandament de la tele, perquè em vaig trobar de puta mare. I el croissant fent les banyes de Dio. Per mi tots els membres de l'associació, bueno, els encarregats de l'associació Rock and Bass que va muntar aquest concert, lo dieron todo, pusieron todo su empeño, y siempre es algo que no es criticable. Podía haber algún defecto, alguna cosa, pero siempre lo han hecho con toda su mejor voluntad, sí. Y yo creo que... Y se desanima y lucra, que es lo más importante. Y eso, haciendo... perdiendo un tiempo que es suyo, dándoselo a los demás, así que perfecto. El concierto empezó puntual con los Saltimbanquia, un grupo así de un metal sinfónico. La verdad es que estuvieron muy bien. Al principio la asistencia luego se fue llenando, pero fue un poco flojita. Se fue llenando, parecía que estaba frío, pero ellos caldearon el ambiente con su metal sinfónico. Además con un toque muy teatrales, porque entre canción y canción hacían... pues hablaban entre ellos, o sea, era una especie de teatrillo. Hacían... surtían máscaras, andaban vestidos así en época medieval. Efectivamente, y bueno, era para seguirlo. La verdad es que no era todo el público, o podemos decir que casi la mayoría del público no iba por ellos, y sin embargo, supieron captar la atención. Me gustaron mucho, no los había visto, y me gustaron mucho. Luego les siguieron Mescaleros, que yo creo que ahí sí que Mescaleros jugaban en casa. Sí, ya están más curtits. Y además el público mayoritariamente... Sí, ya os conocía ya. Iba por ellos o los conocían y tal. Y lo tuvieron más fácil. Aún así, pues lo dieron todo. Está Ángel aquí. A mí, yo la primera vegada que os veía en directa y me han semblat una molt bona banda. Y sobre todo a l'Amadeo, el Mescalero, que em vaig tindre el plaer de conèixer-lo personalment. Y me sembla una persona molt honesta y un tío que es vesteix pels peus. Sí, sí, y a efectos de grupo, especial mención al guitarrista, que llenó todo con su guitarra. Antes eran, me parece, que 2 guitarristas, ahora solo un guitarra, y aún así, la verdad es que no se notaba ningún vacío y hizo un trabajo espectacular. Y acabaron los Inside After Doomsday, joder, el nombrecito sí. También se las trae. No tienes complicado, de quedarte con eso, si no sabes hablar inglés. Que tampoco juegan en casa, tampoco creo que el público mayoritariamente los conociera y fuera por ellos. Y sin embargo, también tuvieron una visa atractiva que la gente los vio y tal. Y la gente aguantó hasta el final. Y aparte de eso, nos echaban. ¿Te acuerdas? Vieron un tío de la. No era de la organización. Yo creo que eran del ayuntamiento del local. Venga, No, y aparte de lo que dio el Miguel, y aparte de eso, al últim grup, aquest, als joves, al MC, al Inside. After Doomsday, gent molt. Muy amable, muy cercana. Muy maco, o sea, eran muy jóvenes, y arriba en el escenario, pues lo dieron todo también, como sí, los anteriores. Y lo hicieron todo muy bien. Así que nada, larga vida a todos, larga vida a la asociación, sí. Y esperemos que sea el primer concierto de muchos. Dicho esto, vamos a seguir con el programa, con la música. Vamos a poner. Hombre, pues que ha salido ya el disco 2020 de los Sons of Apollo. La gente ya se ha olvidado de lo que estaba diciendo yo de la lluna de este terraplanista. Es que yo no sé si alguien le ha entendido, por favor, que venga y que me lo explique, porque yo no sé terraplanistas. Al David, el único que tenía sota allí las revistas del Transmetal. La caja de frutas. Bueno, pues eso, Sons of Apollo han sacado ya por fin el disco 2020 en números romanos, MMXX. Y que salió justo el viernes. El viernes es que estamos hablando de este concierto, salió el disco. Y nada, vamos. La verdad es que ya habíamos adelantado un par de temas, así que he cogido uno de los temas que ellos no han sacado single ni han sacado un vídeo, que es el quinto, King of Delusions, que para mí es de los discos mejores del álbum. El último no lo voy a poner porque me parece que unos 15 minutos. Así que. No, ya marchemos a casa ya. David, Miguel, coloca. O tres. Nemba, pero era buena entrevista. Y recordar que los Sons of Apollo estarán en marzo. Parece que el. Ahora no me acuerdo qué día de marzo, pero bueno, yo voy a estar en ese concierto. A ver quién me acompaña, espero que. Yo creo que de aquí. No, yo no. A mí no me mires, tío. Bueno, pues habrá una representación de Metal Gordes seguro en bueno, mi persona. Y te has mandado también la participació que va ser un va estar un component de Metal Vortex al concertàs que va oferir Toy Dolls el dissabte passat. Eso ya cuando te toque a ti. Que mare meva, senyor, que encara em fan mal les cames. Ahora cuando sea tu turno pones lo que quieres. Va ser que tinc moltes coses a dir. Bueno, pues nada, ahora. Bueno, pues nada. 14 de marzo. El 14 de marzo actúa. Y dentro de la semana que viene, el miércoles que viene. ¿Quién día el 14? Al Candy Sapta. Ah, por cierto, que sepáis que el miércoles que viene no podréis gozar de mi presencia en Metal Vortex porque es el concierto de Dream Theater. Y tendré. Asistiré. Veremos todos, ¿no? No, tampoco. Ah, bueno, tampoc. Si queréis venir, que se quede David aquí. Bueno, mientras no coincidimos con el Dimecres, que también tocan el Rage. Ah, Rage. Rage Max. ¿Qué Rage? Ay, Rage. Ah, Rage, es verdad. En Sala Bóveda. Mientras no coincidimos. No. El Rage toca el 12 de febrero. Exacta. Mientras no coincidimos el 12 de febrero. No, a ver, no es tan junio, ¿eh? No. De aquí tres semanas. Sí, tres, cuatro, sí, ¿no? Sí. Pero bueno. Bueno, de momento os dejo con los Sons of Apollo y su canción King of Delusion. Y un solo de teclados al principio, sensacional. Thank you. are all the same. Derailed and seething again. Bueno, ahí hemos tenido a los Sons of Apollo con este pedazo de tema de Marraco y gran gran disco el que han salido. Y bueno, damos, pone primero el... Vale, pues Pepe, damos paso a ver qué nos tiene. Hola, buena tarde y buena nit a tothom. Y bueno, ahora voy a poner un tema de una banda que poco tengo que decir que no sepáis ya, aunque a veces sí que es verdad que no dejan a veces de sorprendernos. Y me refiero a los muy, muy, muy grandes Metallica. Me suena. Por eso digo que poco tengo que decir que ya no sepáis ya, o sea que no me voy a extender en ese tema. ¿Tú tienes algún disco, Sergio? Y bueno, os he traído una canción del Master of Puppets, y para mí es la mejor canción para mí. Claro, sobre gusto aquí cada uno puede decir que es el Enter Sandman, al otro le gustará For One the Best, al otro le gustará Kill Em All, pero para mí es la mejor canción de todo lo que tiene Metallica. Y me refiero a Damage Incorporated. Y ya te digo, como he dicho antes, para mí es la mejor canción de que tiene Metallica. Aquí podemos estar dialogando y hasta mañana, sí, eso. Y bueno, aquí os dejo a esta gran banda, como por eso digo que no tengo nada más que decir de esto, que no sepáis todos. Metallica con... Un poco la historia de grupo. Sí, y perdón, sí. La... Bueno, sí, decir que se ha muerto esta semana Randy Barton, el padre de Cliff Barton. Que, y me parece que Metallica le ha hecho un pequeño homenaje, he visto yo por ahí en algunas redes sociales. Y bueno, y nada más que dejaros este gran tema, como digo yo, para mí la mejor canción que tiene Metallica, que es el Damage Incorporated, Metallica. Y una cosa, y un apunte, esta canción se la quiero dedicar a Aitana, la hija de José, del Pi, un gran amigo nuestro, que la chiquilla siempre nos oye y se pone muy contenta de que nos escuche. Por el aspecto de Randy Barton en la foto, está claro que él cobraba los derechos de autor, ¿no? Bueno, no, pero tenía 90 y pico de años. Sí, 94. Cuando te dan los royalties de Metallica, uno vive hasta la me gustaba cocinar. Bueno, pues sin más. Sin más, y bueno, ya sabes, Aitana, esta canción va dedicada para ti. Un abrazo, te quiero. ¿Cuándo vuelve, James? Hace una aparición. Tema 4. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido la mejor canción de Metallica, lo que es para mí. Y como he dicho antes, esta canción va dedicada para ti, Aitana. Bueno, Aitana. Espera. Escolta, ahora te escoltem. Ahora podemos intentar escoltar. Decir que estaba escuchando el programa mientras venía y había alguien que me estaba imitando. No, yo. Hombre, es que si no venía, digo, hombre, alguien tiene que hacer. Alguien tiene que poner tiene que, en su sitio. Pero yo te he defendido, porque ahí estaba metiendo contigo. Han intentado acabar en mí. Ahora ¿eh? Tenemos a la voz auténtica. Ay, amigos, aquí está la voz auténtica. Hueles a enchufe, tío. Ha quemado, macho. Es que cuando no me pasa una cosa, me pasa otra. A ver, ya sabéis, las cosas de los currelas. Quemado puede tener unas connotaciones que las féminas que se están escuchando a través de las zonas, pues como que no acaban de entender. Claro, quemado. Era por un enchufe, ya sabes. Bueno, pues a oscuras ahí, intentando ahí. ¿Qué entras? Digues, pues menos mal que no me ha pillado un sábado, porque si no, yo creo que me quedo electrocutado. ¿Entras desde la política española, mal enchufe, qué? Bueno, pues nada, amigos. Acabo de llegar y vamos a poner un temita de un grupo que por lo que parece... Está muy cremado. Está muy cremado. Pues sí, es verdad, esto va de quemados. Estamos hablando de AC/DC, que parece, ya empiezan a haber rumores muy extendidos de que es inminente un nuevo disco, y quería poner encima de la mesa este debate. ¿Qué os parece estos discos que de repente los grupos te dicen que te va a sacar el disco y lo sacan en el momento adecuado? O sea, el disco está hecho, lo meten en el congelador y vamos a esperar un momentito, porque ya sabéis que, por ejemplo, grupos como lo que pasó con el último de What Is Night, que estuvo hasta meses en el congelador, pero grabado y... Antes sacaron un recopilatorio. Sí, sacaron un recopilatorio. Sacaron un acústico. Reediciones y el disco, lo que era... Es que eso. Siempre su último, el Fresh, estaba el congelador. Bueno, se llamaba Fresh and Blood. Fresh, pero no sé si es... Bueno, he dicho Fresh and Blood, pero era para jugar ya. Fresh de fresco, pero en verdad es flesh. Flesh de carne. De carne. Y por ejemplo, el de Iron Maiden dice que también está hecho. Simplemente está, o sea, acabar de mezclarlo. El de Iron Maiden van a grabar en 90, y ahora pues han fijado la veu del Bruce Dickinson. No sé, están cambiando un poquito las de gira. Yo creo que siempre buscan el momento. Además, a ver, esta gente ya no son grupos, son corporaciones, son grandes empresas, y entonces ya buscan el momento, lo que decías tú al principio, el momento adecuado para sacar el disco, para sacar la gira y para todo. Bueno, pero fue como, por ejemplo, lo de Ozzy. De repente dicen, y el disco no, te sale dentro de 3 meses. Hostia, si no sabíamos ni que estaba grabando un disco. 3 meses, no sé, está cambiando todo un poco. A ver, dale, caña ahí. Me ha gustado esa voz Honda, de Hondo, ¿eh? A ver el efecto. Espera, a ver, escuchad. ¿Es capaz de hacerlo otra vez? Muy bien. Dale, Leco, que me ha molado. Pero dale el eco, coño. Bueno, venga, va. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner un tema AC/DC, que seguramente de un disco que mucha gente dirá que es un basurón, y la verdad es que no es de los mejores. Mira, ya ha empatado el Barça. ¡Ole! Un día la partida, el gol nos va a entrar. No vas a entrar a la grada. Se dedica a sacar pucho. Vamos a echar a Murá. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner un temita que pues nunca tocarán en directo, ni nunca la tocaron. ¿Y para qué se iba a ser single? Pues sí, bueno, pero era un tema realmente un tema extraño. La verdad es que para mí es un tema de salón, que realmente el videoclip era en un teatrillo o algo así, no, en un garito, ¿no? Estamos hablando del EP Fly on the Wall, y ese primer single que tuvo, Fly on the Wall, sí. Es tal vez el disco más odiado por los... Aquí tenemos a un fan de AC/DC, que es Pepe. Sí, señor. Es el más heavy metal de todos, ¿no? Bueno, yo creo que el frío de suelo. Yo soy heavy metal. Pero más eso, heavy metal, tío. Dios mío. Venga, ¿qué te parece? A mí yo los tengo todos, y porque soy un gran fan de AC/DC, que con ello, como ya he dicho más de una vez, una ocasión, que con esto empecé yo. Y a mí me parece estupendo, sí, con ¿no? The Wall. A mí me gustan, la verdad que me gustan casi todos, por no decir todos. Bueno, pues nada, amigos, ese tema vacilón que se llama Danger. Pues eso. Keep away from the danger, yeah, yeah. Bueno, doncs aquí teníeu aquesta gent que són el senyor d'ACDC amb un continent on s'han cremat 10 milions d'hectàrees, o sigui, pràcticament la superfície doblada de Catalunya, on han mort un milió de, pràcticament, d'animals. Supongo que habrán aportado algo de pasta, ¿no? Espero. Pues sería un espero que sería ahí, ideal, tío. Se está quemando el estado, ¿sabes? Y bueno, van a implantar lo que son los camells y es considera que ya prácticamente una generació d'un milió de camells. Estem també, deixar... A mi barri hi ha molts camells, també. Sí. Estem, pues estem de deixar el 30%. Pepe, sal un momento, por favor. No, no, que te toque el aire. Sí, no me parece bien. Ahora sí que me lo has puesto a huevo. Es que no. Sepáis que donde hay más camellos... Camellos, sí, sí. Camellos, en Australia hay camellos. Un millón. Pues el segundo es en África, por ahí por... por Argelia y todo eso hay unos cuantos, y el tercero es en la zona franca. Sí, sí. ¿Eh? ¿Sí o no? Upucurabura. Lo que pasa es que aportan una jiva o dos jivas. Son otro tipo, es un digo, camello hispánico, un... hispánico, ¿eh? Que a veces porta... Exacto. Que a veces porta el colocón, ¿no? No me parece bien. No. Bueno, Ángel, continúa. Bueno, buenas tardes a todo el mundo y agarrar las pelucas porque allá vamos. Vamos a ver de la actualidad, la revista de actualidad, hablamos de los... Por fin ya han salido los premiados en el próximo salón del Rock and Roll Hall of Fame. Y atención, porque ha habido sorpresas las gaunas. Y han caído unos cuantos grupos de aquí del gremio. Y han ganado otros, tipo pues Whitney Houston o Nine Inch Nails, etcétera. Vamos con esta serie que vamos a empezar hoy durante 3 semanas, que son... titulado Perdedores de Rock and Roll Hall of Fame. Y empezamos con los Judas Priest, que vamos a poner un tema para un tema super heavy metal. Hablamos de ese cover de Fleetwood Mac, ese de Grim Analysis en directo, un grupo que ya destacó haciendo una versión totalmente suya, ese Diamonds and Rust de Joan Baez, ¿vale? Y que entra en esta categoría también muy de aquí del gremio, de bandas que se han apoderado y han vampirizado temas ajenos y lo han hecho totalmente suyos. De hecho, muchísima gente se piensa que son suyos, desde el You Really Got Me de los Kings, performed por Van Halen, el I'm Evil de Diamond Head, performed por Metallica, o atención, ese Baila con el Hula Hoop, interpretado por Enrique Llana y compuesto por José Luis Perales. No te digo más. Vamos a poner esa gira del año... Prisa, va arriba José Luis Perales, tío. Sí. Y vamos con esa gira del 88, recordás, en la gira Ramit Down, con este tema, este Grim Analysis y esta gira. Y él también andaba allá, mal Ramit Down. Sí, donde giraban con bandas como Slayer y aún les podían derrotar. De hecho, había crónicas de Credit King compañía que decían que no podían con ellos, no podían con el acero británico. Aquí aquí a Barcelona van vindre a Terunés a Sguarlo. La Andoro. La gira de Turbo. Sí, la gira de Turbo, me recuerdo. En la siguiente, insisto, tocaban con Slayer en un cara a cara y les ganaron, no podían con ellos. Bueno, pues vamos a poner un tema de esta triple galleta de coleccionista de Turbo, con fotos moto y tal, aquí aún con Dave Holland a la batería, y vamos a poner ese tema super hiper heavy metal, ese de Grim Analysis de Judas Priest, en directo. Two program. Bueno, este tío, ese tema super hiper heavy metal. Estamos aquí con Cañón de Piel, también de Zona Mixta. No han podido aguantar la presión, han tenido que ser un par de compañeros fuera porque estaba esto súper, no se podía ni estar. Madre mía, vaya machaque. Y ya pues esas dedicatorias lo quiero dedicar también directo a punto Marín desde Jalapa, a ver qué te ha parecido, porque seguro que este tema te trae muchos recuerdos. Ole, ole, ole, ole. Bueno, pues señores, señores de Judas Priest, uns grans mestres, no per res, no per res significa, no per separes, significa per el tema de lo que és Judas, no? Un tema, tio. Però què és el tema de Judas? Perquè molt heavy metal es va quedar... No és suyo, però ja és suyo. Molt heavy metal es va quedar en aquell punt i ja no torna cap aquí. Bueno, pues anem aquí a fer les controvèrsies aquestes satàniques o, diguéssim, amb reminiscències... no sé com es dirien. Lo que és un nifalim. El nifalim és, com sabeu vosaltres, és el fill d'un àngel i d'un terrestre. O sigui, una cosa que el heavy metal ens aporta moltíssim i que ens agrada molt aquest tema. O sigui, hi ha informacions des de Nicaragua, Colòmbia, Estats Units, Europe i tota aquesta cosa que es diuen així. El que porto ara és de Europe i com no, s'ha de ser d'on actualment estan sortint o estan promocionant més les formacions de heavy metal, que a vegades no és fàcil, no és fàcil, per dir de bona mena, a Espanya aquí, aquesta peninsuleta d'aquí o a Portugal, no tenen promoció musical, no destinen ni un puto duro a lo que és la cultura, pues esclar, no entenen el heavy metal. Bueno, ells s'anomenen Nephilim i el EP es diu Severance of Serenity. Anem a escoltar el que és aquesta primera obra d'art dins de lo que és un death melòdic amb el tema Aftermarch. Les 9 del vespre. La temperatura és de 14 graus i la humitat del 90%. We'll be right back. Doncs aquí teniu aquesta penya Sniffly amb aquesta felicitació, diguéssim, nadalenca. El fill entre un àngel i un terrestre. ¿De dónde son? De Europa del Este. No, en aquest cas són suecs. Que nuestro amigo, que nuestro amigo de... Nuestro amigo David. Es un especialista en el metal de... del exótico. Balcánico. De la antigua Yugoslavia. ¿Cómo se llamaba? De Tito, Tito Metal. ¿Cómo se llamaban los países? De los Balcanes. Los países del este les decían del lado... De Telón de Acero. Del otro lado. Telón de Acero, del otro lado. Era un disco de muro. Bueno, el Telón de Acero, por eso. Estás sangrando, tío, también tú, ¡ese pedazo! Bueno, ja sabeu que estem en directe els dimecres de 8 a 10 amb vosaltres a través de Asalto Mata Radio Rock, i ja sabeu que també estem a través d'en directe a través de les 3w.radiospeed.net. Estem també a partir de demà en el Facebook nostre, en el Facebook de Asalto Mata Radio Rock, i bueno, i en directe sobretot a aquestes zones. Es torna a revaloritzar el disc, es torna a revaloritzar el casset, i nosaltres no ens revaloritzem, simplement estem aquí per emetre el que ens agrada. Així que continuem. Continuamos y continuamos. Antes hemos hablado de un concierto que hubo aquí. Seguimos con la escena local y seguimos con las novedades. Ha sacado disco, además esperado disco, pero también por sorpresa, porque no hacía mucho que habían sacado ese 36 años después. Pues si recuerdas cuando van estar aquí, cuando van estar aquí ya estaban preparando, ¿eh? Sí, acababan de sacar uno. Ya, pues ya es cierto que tenían hechas las canciones de hace 36 años, solo las regrabaron. Pero sí, ya han hecho disco. Titulado Metal en Vena, no os perdáis la portada, es genial, con el brazo y el pinchadiscos en vena de esto. Y la verdad es que lo he escuchado y es un disco muy, muy... Está muy, muy, muy molón, es molón, un disco molón. Vacilón, es un disco vacilón, de un vacilón. Rock. La verdad muy, es que muy... sí, a mí me recuerda, ya te digo, rollo Burning y cosas de este tipo, ¿eh? Una cosa un muy exportable. Más duritos, pero más metálicos en algunas canciones. En otras, pues, más rockeros, pero la verdad, con un sonidazo, la verdad. Y además eso, bueno, hace 2 semanas estuvieron en Salamandra presentándolo. Sí, y con mucha gente. Con mucha gente, cierto. Y además, muy recomendable es verlos en directo. Su frontman, padrino es un crack. Un saludo, padrino. Maravilloso. Sí, bestial. En directo, la verdad es que el tío, vamos... Es la caña. Sí, así que nada. Es un rockstar. Sí. Es una rockstar. Sé que no pudieron en su momento. Y ahora yo creo que todo lo que se ha guardado durante todas estas décadas lo está exprimiendo en el escenario. Y está que parece que haya estado toda su vida encima de un escenario. Es tremendo. Así que nada. Os dejo. Bueno, me parece que son 10 o 11 canciones. Y he escogido esta octava Picando Piedra porque habla mucho de lo que es el trabajo de un músico. La canción, la 8, ¿no? Picando Piedra, te la he marcado ahí. Es un rockstar como yo en mi barrio. Está bien, gala. Lo mismo. Pues nada. Así que nada, sin más, os dejo con este Metal en Vena y Picando Piedra. Picando piedra sube el rock and roll, debería llegar algo mucho mejor. Y eso no va a pasar. Por tanto, seguiremos picando. Si llega el éxito, aquí lo esperamos con mucha energía. Seguiremos unidos, trabajando como cada día. Picando piedra. Picando piedra. Ay, dame paso. Pues nada, ya hemos tenido ese tema, como decías, es que ese tema vacilón. Sí, tema, y directa, sí, muy directa. Y además, todo una declaración de intenciones. Además, todas las canciones son de este estilo, muchas en primera persona, y yo creo que con cierto toque autobiografía, sí, ¿no? Autobiográfico. Sí, sí. Y la verdad es que está muy, muy bien. No, es un disco realmente que tenéis que escuchar. Agradable de escuchar. Agradable de escuchar. Pasa muy rápido. Son 9 canciones. Pasa muy, muy rápido. A la vieja usanza. Temas de 3-4 minutos. Y vamos, fantástico. Y no os perdáis su directo, porque realmente es maravilloso. Aparte de que tiene grandes músicos, Padrino, encima de un escenario, es que está como pez en el agua. ¿Se podrían comer a los actuales Obús de Fortu? Yo creo que no, pero sería un buen complemento. Pero para mí es un gran problema. Pero bueno, se pueden sentar en la misma mesa. Se puede sentar en la misma mesa. Sin duda. Derecho, ¿no? Ahí, sí. Podrían. Pues eso que has dicho tú, de teronero, pues no estaría nada mal. Podrían compartir un. No como querían sentar a Griezmann con Messi. A Griezmann le ponemos a ver la mesa, ¿sabes? Que se lleva a la playa. Al ladito. Bueno. Vamos a continuar. Bueno, señores. Decir que Pepe el segundo gol de Griezmann ha soplado. Sí, está bastante más feliz. Es que yo buena parte ya no sabía si parlaba de la Vanilla Bombín marca aquella. El mejor Hafford y Ricky Puig para mí. Este partido. Pues bueno, amigos, ahora aquí os traigo una super banda de thrash speed metal alemana, concretamente de Düsseldorf, de los años 80. Cobradoro. Sí. Que, sí, señor. Ah, que, sí, que bien, con, muy bien, que, David, con... por fin un dato importante. O sea, te has centrado, ¿eh? Hoy no has tomado cerveza en taza o qué. Cafeína. Sí, que no, no se lo pierde ni una, entonces vale. No sería él. Y bueno, como os digo, os traigo una banda de thrash speed metal de Düsseldorf de los años 80, con sus dos primeros trabajos, que fueron dos pepinazos de discos, el primero en el 87 y el segundo en el 88, y luego desaparecieron de la nada hasta el 2005, que sacaron nuevo disco, pero muy pastel, alejado de lo que fueron sus inicios, tirando por agua más mansa. Para mí, un pastel cuando turnaron. Y ya en el 2005 parece que retoman de nuevo sus principios y sacaron un nuevo trabajo más thrasher, Y ahora en febrero sacarán un nuevo trabajo, que he escuchado yo un tema así por YouTube, un trabajo muy parecido a sus dos primeros, un trash metal de la vieja escuela alemana. Y me refiero a los Assassin. Aquí os traigo una canción del segundo trabajo, que es un discazo, pero como la copa de un pino, el Stellestar Experience, con el tema Jungfug. Aquí os traigo a los Assassin. ¡A tope! Amigos, aquí habéis tenido esta super gran banda detrás de speed metal alemana, los Assassin. Y perdona que no me acuerdo antes, esta canción se la quiero dedicar a un amigo de la infancia de mi barrio, de La Chona, a Juan Baró. Esta va por ti, amigo mío. Bueno, pues nada, aquí, como siempre, Pepe, aquí... Estoy muy solicitado, todo el mundo me pide que dedique una canción. Aquí en nuestras relaciones públicas. Bueno, pues nada, aquí Miguel, que es el que lleva el tema de... cibernético, nos tiene que dar una noticia de los oyentes, que parece que esto va para arriba. Y nosotros somos muy agraïts, la verdad, a la noticia que está, ¿eh? Sí, bueno, como sabéis, siempre después de cada programa pongo una publicación, la verdad es que siempre tiene muy, muy buena aceptación y muchas visualizaciones, pero bueno, lo partimos en el concierto que hicimos el viernes. El día siguiente, el sábado, publiqué unas fotos y hice un poco de comentarios, y la verdad es que la respuesta ha sido masiva, masiva. ¿Qué vos del 21%? Sí, sí, ha sido eso, por eso, que ha sido el IVA máximo que hay de artículos de lujo, ha sido tremendo. Y daros las gracias, obviamente, a todos y cada uno de los que de alguna manera u otra habéis participado, tanto dando vuestro mensaje de agradecimiento o de ánimo, como vuestros likes, vuestros me gusta, los corazoncitos, bueno, y compartir también hace mucho. Y hemos tenido de esta publicación en concreto pues casi 3.500 visualizaciones, que ahí va, ¿no? Ojalá estos 3.000 hubieran asistido todos al concierto. Pero bueno, ha sido un fin de semana conformamos. De mucha lluvia, también decíamos aquí. Ha habido mucho viento y la gente se ha quedado en casa, no tenía otra cosa que hacer. Bueno, que huele a burbuja. Yo digo una cosa, mientras que estas 3.400 personas em vegin a mí a primera hora del dematí, no em diguin, sisplau, pren un café, em diguin, pren una birra en taza. Ya te la traen, vamos a hacer taza. Eso está creando, sí. Eso está creando, ya sabes. Escuela. Ya los niños le piden para los reyes una taza, ¿eh? Exacto. Y ojo que los de la OMS, los de la OMS van detrás de nosotros, ¿eh? La revista que no se puede abrir, que oye, que está pegajosa. Tazas se ve que no es un desayuno muy saludable, pero no para de hablar, sí, ya sabes. Hacemos. Calle que me des budunat. Merchandising de tazas de Metal Vortex. Exacto, al santo grial. Pues nada, amigos, vamos a continuar con el dios del metal. Estamos hablando de Rob Halford, que como... Bueno, pues hostia, pues mira, me las pisa, pero bueno, da igual, no es la misma banda. Como sabéis, bueno, antes ha puesto aquí a los Priest, y como sabéis, pues Rob Halford, cuando se fue de Judas Priest, tuvo, bueno, un camino extraño, ¿no? Sobre todo acabando con los Tuo aquellos, y bueno, pues el hombre pues dijo, se acabó, ¿no? Y volvió al metal con el fantástico Resurrection, un LP muy heredero de los Priest. De hecho, mucha gente lo considera como un disco de Priest y mejor que lo que sacaron después. Pero el Prince no era un tío que feía una música rara. Symbol. Pero después, bueno, pues el hombre sacó a los 2 años otro nuevo disco, Crucible. Y donde en vez de repetir la fórmula, pues el tío arriesgó un poquito y volvió a tesituras más modernas, que para mí, con muy bueno, un gran disco. Ya, pero sí que es verdad que para algunos pues le decepcionó, pero es un disco... Es fantástico. Es para mí un disco fantástico y bueno, pues dejó un poco lo del tema de Priest y dijo, aquí yo sigo haciendo música interesante, y lo fue. Vamos a poner este Crucible del año 2002 y el tema Crucible. Bueno, amigos, ahí tenéis a Halford con este grandioso disco que os lo recomiendo para el que no lo haya escuchado. A lo mejor en el momento pues esperabais otro Resurrection, pero es un discazo, es un discazo. Es un discazo. Es un discazo. Además, hizo una remasterización y remezcla el Halford y tal, y incluyeron más temas, que habían temas, tío, que no sé cómo no salió en la edición, en la primera edición. Bueno, un discazo, ese hombre estaba... Ya ves tú, mira si es un discazo que rodó y todo. Con la colaboración con Roy Z, que es algo, bueno, era un personaje, sí, macho, ese, con Bruce Dickinson, joder, y sacaron grandes cosas, tío. Y un buen productor, la verdad. Sí, y productor y compositor. Y un gran, sí, guitarrista, además. Pues nada, ahí tenéis a Halford. Skepton. Toca. Pues venga, pues vamos es que con un disco. Es el nuestro, como es digue, videoman, el nuestro escriptor y suscriptor. Sí. Sí. Ángel. Le queda un mes de contrato, ¿eh? Porque esto. Pues vamos a aprovechar. Vamos con un disco también de actualidad, posiblemente otro de estos errores, de los pocos que tenemos aquí en la emisora. Y es que podía ser disco perfectamente del año pasado, pero bueno, se nos pasó, ¿no? Había tantos por elegir. Y hablamos de este proyecto, porque es un proyecto del cantante de Rammstein. El Lin este, sí, el Lindemann, ¿vale? Que ha creado un grupo también, a imagen y semejanza de Rob Halford, con un nombre muy original llamado Lindemann también. Y con el. Pero Lindemann, pero ¿qué se llama? Linde y lo de Lindemann. Es hombre Linde. No, no, Lindemann es su apellido, ¿vale? Y ha hecho un segundo disco en solitario en colaboración con otro músico de Hypocrisy. Pepe, ¿qué nos puedes cantar, decir este señor? Guitarra y líder de la banda Hypocrisy. Peter Tachgren. El productor de mogollón de LPs, sí, de Death Metal, sí, sí, sí, en la jornada de los 90. Y de los Wolf. También era en su momento. Y, los pues, primeros, que por cierto, Wolf ya está a puntito, ¿eh? Para sacar uno de este era a punto de hacer el Wolf. Bien. Y pues nada, vamos a ver un tema de esta segunda galleta en solitario, ahora cantada en alemán, el primero fue en inglés. Un disco que suena para mí tremendamente a Rammstein, por lo tanto, que os guste esta movida. Pero este hombre encantado. ¿Sabe inglés o no? Yo creo que sí, sí, pasa que bueno, lo sabe de aquella manera, tipo como Klaus Main, que dices, madre mía. Y bueno, vas a encontraros esas influencias, yo creo, si exploráis este disco, ese estilo de tecno militar, ¿vale? Con influencias, con trazas de Ministry, de Kraftwerk, incluso de Wagner. O sea, que es lo mismo, entonces. Muy parecido. Sí, es un estilo. Con todos vosotros, Lindemann, Alex Fraser, Omnívoro. Fütter mich, ich liebe dich, ich brauch dich sehr. Komm, fütter mich, gib mir mehr. Ich muss immer, immer essen. Ich bin von der Nahrung sehr besessen. Ich fresse alles in mich rein. Doch es muss jung und knusprig sein. Es sollte zart sein und möglichst ohne Knochen. Und es muss frisch sein, dann braucht man es nicht kochen, nein. Ich liebe dich, ich brauche dich. Gib mir mehr und fütter mich. Ich liebe dich, ich brauch dich sehr. Erbsen, junge Bohnen dürfen meinen Wanst bewohnen. Kälbchen, Ferkel, feine Lämmer. Und schon startet das Dilemma. Kleine Kitze, fette Küken. Und schon startet das Verzücken. Ach, ich fresse wie ein Schwein. Stopfe alles in mich rein. Ich liebe dich, ich brauche dich. Gib mir mehr und fütter mich. Ich liebe dich, ich brauch dich sehr. Und mit Musik geht alles besser. Alles besser, alles besser. Alles besser, alles besser. Alles besser, alles besser. Alles besser, alles besser. Alles besser, alles besser. Ich liebe dich, ich brauche dich, gib mir mehr und fütter mich. Ich liebe dich, ich brauch dich sehr, und mit Musik geht alles besser. Alles besser, alles besser. Alles besser, alles besser. Alles besser, alles besser. Alles besser, alles besser. Alles besser, alles besser. Ich liebe dich. Alles besser, alles besser. Ich brauch dich sehr. Alles besser, alles besser. Hüter mich. Alles besser, alles besser. Und gib mir mehr. Habéis tenido ese auténtico puñetazo en la mandíbula con ese sonido 101% Rammstein. Y bueno, ya habéis visto también, habéis escuchado el tema también con esas letras comprometidas, ¿no? Letras también que nos hablan de la condición humana. Estamos comentando... Hostia, tío, tú sabes alemán, Sam, tío. Tú sabes alemán. En la mesa de debate con Sergio. Yo domino el alemán. Con Sergio estábamos contrastando, ¿no? En fin, una gran letra, ¿eh? Una gran letra. Un artista. Me lo estaba traduciendo aquí el David. Un artista, Lindelmann, que es el único que. Con su título. Que en su momento, en trance, cuando está en trance, sabe hasta alemán. Un artista. Un artista que... Amigos, eso solo se puede conseguir a estas horas después de desayunar en taza. Sí, hemos llamado a un exorcista y todo porque estaba hablando en alemán y pensábamos que estaba poseído. Un artista que no se ha acomodado simplemente en su papel como vocalista de Ramsey, sino que ha ido más allá con este proyecto. Es que ha visto esta portada y ya está. O sea, tú piensa que el David estaba en esta... Uno de estos dos muchachos era él. El de la cabeza torcida. Sí. Bueno, pues nada, no lo estáis viendo porque aún no está más en la onda. La portada del disco Posese te estamos bien, hablando. Posese de Veron. Tim Lindemann, un artista seco que creo que tú has llegado a defender con los puños. Sí. Sí, con sí, a contra puños, ¿no? Sí, sí, sí. Te esperaba menos. Bueno, es un proyecto que vamos a ver a Rammstein, la verdad. Pues sí, la verdad. Mola, está bien. Bueno, anem aquí amb els anys, diguéssim, aquella dècada prodigiosa on existia... De l'este o no? No, aquests són d'aquí, de Gavà. De l'est de Cornellà. De l'est del Llobregat. A l'altre lado. Pues aquesta penya, diguéssim, va sorgir quan només s'escoltava grunge, algo de metal d'una forma new. No existia formacions de metal i sí que el hardcore pues, en aquell moment tirava fort amb Biohazard possiblement com a caps d'ells, no? El seu estil, pues, aquest mateix. Aquesta penya, doncs, s'anomenava Step Down, va treure, penso que aquest i un altre LP. Aquest LP es titula Estea Diners, que no sé si és en català, sí, Estea Diners. Però en anglès Estia Diners. Bueno, amigos, no sé, ja sabeu. No sé lo que significa. I aquí teniu un tema molt Biohazard i és Legalized Crime, la legalització del crim. Com va sortir aquí al barri del costat nostre, al poble del costat nostre, a Cornellà de Llobregat, estem a Sant Joan d'Espí, situem, diguéssim, a Sant Ildefons, l'índex de violència que començava a estar semblant als començaments de l'any 70, quan era la ciutat del... Com era Sant Ildefons? La ciutat sense llei, la trapera... Con barro hasta el pantalón. Que tocan a 5 euros de aquí por aquí días, que David era uno de los personajes principales con su dieta a base del vino... Del vino Baturro ahí en el Nobleza. Urra, un Nobleza, Urban. Siempre que se decía Nobleza Baturra, se veía día al final. No, Nobleza, Urra, y brindaba con su vinacho. O sea, vamos, aquello era un espectáculo, amigos. Bueno, pues aquí tenemos a Step Down. Get lost. aquí teníeu aquesta tendència hardcore pesada, diguéssim, amb la seva lletra protesta, que és el que normalment m'agrada, diguéssim. Els Fantasmites, pues, estan molt guapos, però, bueno, en aquest estil de música, pues, millor el que és la resurrecció del poble, d'una banda amb una altra. Continuem. Continuamos con más novedades. Esta semana ha sido bastante fructífera. ¿Quién sigue esta formació? Perdona, ¿más novedades? Fructífera, de novedades. Pues mira, podría ser un buen... Más novedades. Y fructífera, y fructífera. Así es, epic gothic metal. David, que tú nunca podrás alcanzar. ¡Hola! ¿Un boqué? Bueno, ojo, David, cuando bebía, cuando iba por el Nobleza Baturra, no sabes tú el léxico que tenía, ¿eh? Era realmente... Y conseguía el trance. Ojo, claro. Que con el trance... Y es que no me sé arribar, fíjense, eso de... hablar de todo. Ahora me enseñad el lario, porque yo no me sé enseñar el labio y el box labulario. La foto que pondré después se hizo en el Nobleza. Es posible que fos jo. És possible que fos jo. Sí, este de la cabeza torcida. També, mira, ahí te lo tengo. També tengo una altra foto ja. Sí, tenia pelo, tío. Qué molón. Bueno, estamos aquí con el álbum de fotos de la infancia de David. Bueno, seguimos. Pues estamos hablando de los alemanes Rage. Rage han sacado disco ya, Winds of Rage. Te tienen veintipico LPs, tío. Sí, sí, no. Fructíferos han sido... Y, bueno, es una persona, es que, ¿no? Bueno, es Pibi, sí. Pero la verdad es que además manteniendo la calidad. Y este último la verdad es que es bastante potente y bastante, bastante bueno. Ya hemos avanzado, me parece que avanzamos un tema bastante que contundente que pusimos. Y el disco va por faena. Hay un par de canciones que recuerda la etapa así un poco más sinfónica. Pero bueno, la totalidad del disco está en su... Está más cercano a su etapa clásica, su etapa más heavy. Y además tendremos la posibilidad de verlos, estarán en la península de gira el próximo 11 de febrero en la sala Totem de Pamplona y el miércoles 12 del 2020, el 12 de febrero, en Bóveda, en Barcelona. I 20 euros, 22 euros si ho trobes aquí als llocs, Sí, sí. Està de puta mare, porten el taloner Serenity. Serenity de teloneros, así que, bueno, es una oportunidad de verlos. La última vez estuvieron en el, que los vimos, estuvieron en el Rockfest, vinieron con la orquesta y la verdad es que fue una actuación un poco deslucida, vamos a decir. Aparte de que fue a las 4 o a las 5 de la tarde. La orquesta, bueno, ahí bueno, estaba, pero tampoco, no. No es. Yo creo que esa orquesta no estaba desenchufada. ¿Era muñecos o qué? No, se movían, pero no sé si sonaba mucho el violín. Pero bueno, el caso es que no dieron la... Yo estaba bajo el árbol con el Pepe. Sí, en la sombra. Pepe, la sombra, ese famosa paradita, ¿sabes? Bueno, ese pino, gran paradita. Pino espero que no lo quiten nunca. Nunca. Es un pino espero que no se haya caído con el viento. Espero que por lo menos que no se hayan caído muchas ramas y que esté frondoso este julio para nosotros. ¿Qué más gente hay que en el escenario? Sí, el pino, ahí quedamos. Si sí, te agrada reunión, el pino ramero. Es el punto de reunión de todos nosotros. De la juventud, y sí. Ya sabéis, si vais por allí, buscarnos debajo del pino, que allí estaremos. Perdón. A la sombra de los pinos. Echaremos un pino. A un piti. Que me agarrarás el pepino. Bueno. A mí este grupo me da mucha rabia, que lo sepáis. Me da rabia, ¿no? El Rage. Mucha. Bueno, pues os dejo con, para mí, una de las mejores canciones del disco, Chasing the Twilight Zone. Así que ahí tenéis a los Rage. S'han ratllat els Reis. Hòstia, s'han ratllat els Reis. Sí. Bueno, pues anem a continuar amb una altra cosa. Sí. Hi ha un petit Houston aquí. Molt guai, los Reis aquests de Machine. Sí. Joder, m'he equivocado. Has equivocado, t'has pasado de palabra. Tres pueblos. T'has pasado. A veure. Pues, vale, pues anem a veure aquí si anem solventant algun tema o lo que sigue, y bueno, continuemos a... Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner un tema que va dedicado a todos nosotros, a los metálicos. No. Va Pepe, sembra. Ah. No, gracias, Pepe. Pongo un tema y me voy. Pepe, un purito. Pero tío, que lo estás aplastando, ¿sabes? No, bueno, ojo. Sembra que sí, ¿no? Hable quedar, hable. Que sí. No, pero es que me lo que pasa que... Stephen Ostrapis aquí en los ordenadores, ¿vale? A mi madre ni tocarlo, ¿eh? No, es que el Sergio tiene prisa que va a ver ahora la repetición de los goles del Barça. De Ricky Puig, tío, y Rojas por los mejores. Bueno, vamos a poner un tema que va dedicado a todos los metálicos, especialmente, estamos hablando de uno de los LPs más podridos y más guarros que existen. Estamos hablando del LP Possessed de Venom. De año 85, el último disco de la formación original, y en este caso no os voy a machacar porque no voy a poner la versión que sonó en el disco, sino una remezcla del tema Possessed, que suena un poquito más limpio, más audible, Pues yo creo que el encanto de los Venom y de este disco en particular. No, es que es un disco especialmente guarro, era tío. Muy atroz. Pero este es guarro, pero con una calidad ínfima. Pero bueno, yo cuando veo que hay un productor detrás de esto, no sé, es una cosa. ¿Dónde estaba? Madre mía. Pues nada, vamos a poner el tema título y va dedicado a la gente de nobleza, ¡Eh! ¡Vamos a baturra! ¡Hurra! Ricardo, tenéis un tiempo, mirad la portada. Venga, Gandesas, venga, Moriles. Ahí tenéis Possessed de Venom, el año 85. No lo perdáis, la intro con los niños. Bueno, sí. Avance. Vale, sí, intercalo. Si fas... Get my eyes. Me ha gustado, ¿eh? Sí, me ha gustado. Muy, muy limpio el sonido. Es la versión, remezcla limpia, ¿eh? Esa no, producción desde el fondo del váter, a los Chris Holmes, me ha gustado. Sí, muy pulida la remezcla. Imaginaros cómo era el original. Lo mismo, pero sin tirar de la cadena. Bueno, pues Pepe, aunque continúe. Pues, bueno, señores, aquí ahora os traigo, ya que la semana pasada tuvimos a gran frontman y amigo Félix Bustillo, no me dio tiempo de poner mi perlita semanal, que esta semana viene nada más y nada menos que de Surabaya, Indonesia. Y con solo tres trabajos. Indonesia. Sí, señor. Surabaya, Indonesia. Y con solo tres trabajos y dos minis LPs, os traigo el último grabado ya hace 5 años, en el 2015, y con un hardcore brutal. Y aquí os dejo a la banda Fraud con el tema Gian Slayer, de su último CD, Movement Before Movement. Aquí os dejo a los Fraud. Y nos despedimos casi ya del programa. Sí, señor. Programa. Y buena Anita Tutón. Y fin la semana que viene. Eso, yo la semana que viene no vendré, pero haré la crónica de Dream Theater. Ahí tenéis los Fraud. Vinga, bona nit a tothom. I merci per el vostre recolzament. Ara i sempre estem al vostre servei. Yeah. Són les 10 de la nit. La temperatura és de...